cuestión ambiental. Así que hoy le damos la bienvenida nuevamente por estos horarios y por esta sintonía de la radio a Carlos Benedetto, que es presidente de la Federación Argentina de Espeleología, porque hoy es el Día Mundial contra la actividad que conocemos como fracking. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, es el Día Mundial contra la Fractura Hidráulica. Carlos, sí, perdón, adelante. No, está bien, es un tema muy importante y muy álgido aquí en Mendoza y más aún en Neuquén. En Neuquén es una problemática que ya están conociendo en carne propia quienes pisan el suelo neuquino, Carlos, pero ¿qué está pasando en Mendoza? En Mendoza lo que está pasando es que se sigue haciendo todo esto, toda esta cuestión del fracking que se viene haciendo entre gallos y medianoche. Acá hay casi nula participación popular, los proyectos se van aprobando sin consultar, dando por descontado que hay una licencia social que no hay, y encuentra a la provincia, al pueblo mendocino, desmovilizado frente al tema. La verdad es que es un día que, más que celebrar el Día Internacional contra el Fracking, hay que lamentar que no haya, por ejemplo, hoy una movilización. Hoy en la provincia de Mendoza se está organizando una para mañana, contra la megaminería, por algo que después te puedo contar, pero del fracking pareciera haber un repentino desinterés. Carlos, esto viene de la mano, digo, porque no es una actividad que se esté realizando en la provincia de Mendoza, a ver si me corregís, si me equivoco. Sí, pero sí. Hay una verdadera posibilidad de que se encare la actividad en plenitud, porque hay parte de los territorios mendocinos del sur de Mendoza, así como parte de La Pampa, que son parte justamente del complejo que conocemos como Vaca Muerta. ¿Qué es lo que pasa con la ley de defensa del agua, digo, en Mendoza? Porque ahí sí vimos mucho protagonismo de la sociedad para no darle ninguna licencia a nadie que estuviera en el gobierno provincial de cambiar el destino del agua protegida. Mira, los proyectos de fracking siguen adelante sin licencia social, pero también sin protesta social. Eso te quise decir yo. Claro. Quizá me puse mal. El problema, lo que tendríamos que investigar, por qué está pasando eso. Porque sí hay una movilización en marcha. Están las mentes movilizadas y los cuerpos se movilizan mañana en Mendoza por la ley 7722, porque hay un misterioso proyecto del cual conocimos el texto hace apenas un par de horas, un misterioso proyecto del intendente de Malargüe, presentado a través de su esposa, la senadora Laferte, por el cual se pretende exceptuar a Malargüe de la aplicación de la ley 7722. Y lo cual es una barbaridad, incluso está mal redactado, yo después te lo puedo mandar incluso, ¿no? El problema es ese. Una sola persona que ni siquiera consultó con su gabinete ni con sus concejales fue a la legislatura a presentar un proyecto que ni siquiera lo presentó también o lo puso a consideración de la Cámara de Comercio, que es su gabinete en las sombras. Y hoy nos enteramos que era por una reforma, digamos, un eximir a Malargüe del cumplimiento de una ley. Cosa que es una barbaridad, porque por aplicación del principio de igualdad ante la ley, nadie puede ser exceptuado de cumplir o de cumplir con obligaciones, ni tampoco nadie puede ser exceptuado de los derechos que da tal ley. Los derechos ambientales son derechos humanos y si la ley 7722 establece un derecho nuevo, no se puede regresionar ni siquiera parcialmente. Bueno, todo esto es un barullo que ha puesto en alerta a la gente, sobre todo respecto de las inversiones mineras, ¿no? La cuestión del petróleo no se sigue haciendo calladitos, pero se sigue haciendo, lamentablemente se sigue haciendo. Carlos, es una complejidad legal que se tira para cubrir esto que estás denunciando permanentemente. Digo, porque es que le den a un territorio, a un determinado lugar, un paraguas de excepcionalidad para no respetar lo que dice una ley, es verdaderamente una cuestión traidísima de los pelos, podríamos decir, por llamarlo de alguna manera, Carlos. Esto es característica de una ciudad, de una zona, de una región, de la provincia, de toda Mendoza, o notás y nos podés contar que es específicamente en un área, Carlos. Esto es algo que parece ser el berrinche de un intendente de una de las 18 intendencias, de los 18 municipios de Mendoza. El argumento es que como nosotros no podemos hacer agricultura, entonces vamos a necesitar el agua de la agricultura para hacer minería y fracking. En este caso, lo que está hoy en discusión es la minería. Olvidándose de que las nacientes de las aguas no pertenecen a un municipio, pertenecen a todo el país. Aquí nacen los ríos que después van a dar lugar al río Colorado, río Atuel. Todo eso, por ejemplo, las nacientes del río Grande, que después va a parar el río Barranca, que después va a parar el río Colorado. La cuenca del Colorado abarca 5 provincias. Entonces, todo lo que yo haga en el aguas arriba afecta a lo que están aguas abajo. Eso pareciera ser que acá en Malargüe no importa. ¿Cuál es la razón? Y la razón es que como no podemos hacer agricultura, tenemos que hacer minería. Pero lo más lindo es que agricultura sí puede hacerse. Y eso es lo que no se le dice a la gente. Hasta el año 1932, Malargüe exportaba harina a Chile, directamente en Malargüe, Chile. La harina fabricada aquí en Malargüe, con trigo plantado aquí en Malargüe. Y eso es algo que es mentira. Yo en este momento te estoy hablando y estoy justo al pie de mi bagaje, mi masquero, y yo en mi casita puedo demostrar que puedo autoabastecerme de frutales en verano, la quinta y demás. Si esto se multiplicara por 1 millón, bueno, no tanto, no, pero ponerle 10.000 hectáreas y tendríamos agricultura para todo Malargüe. ¿Por qué no quieren desarrollar la agricultura? Quieren convertir a Malargüe en una zona liberada, en un desierto. ¿Para qué? Y para inversiones extranjeras. Esto no es solamente un problema ambiental, es un problema de soberanía. Porque las personas que están detrás de esto, las personas son empresas, corporaciones transnacionales, que son las que practican estas técnicas de lixiviación utilizando ácidos para los minerales, de fractura hidráulica y demás. Y se llevan las materias primas y lo único que dejan son regalías. Y esas regalías después se convierten en planes. Y ese es el trabajo genuino. Los planes sociales, eso es trabajo genuino, y una tierra devastada, sin desarrollo agrícola, sin desarrollo industrial, ese es el proyecto que tienen en mente, crear una zona de sacrificio en la cual se generan divisas que después van a disfrutar unos pocos. Muy bien. O sea, ese, Intenciones que han sido denunciadas vastamente. También en este espacio, Carlos ha sido protagonista de una intensa nota en la que abordamos la problemática que surgió cuando se instaló una pista de esquí VIP en la zona del Azufre. La verdad es que entendemos que tan cerca de las nacientes de nuestros ríos es más que preocupante. Ahora bien, la posibilidad de que se realice fracking, que se lleve adelante una obra de fracking en la zona de Malargüe, será seguramente, vendrá de la mano de la zonificación, la tan mentada zonificación. Es quizá que a la distancia no conocemos en detalle, Carlos, por eso te pregunto específicamente. Por ahí es un error del gobierno malargüino encarar este proyecto siendo que no hay licencia social. Por ahí es porque Malargüe tiene todo resuelto, es todo un vergel y una conquista tras de otra, y bueno, ahora en la confusión agarraron para el lado de los tomates con el fracking. Mira, el tema, lo que vos decís de la zonificación, acá siempre va el caballo detrás del carro, ¿no? Primero se empezó a hacer fracking en algunos puestos y se fue extendiendo cada vez más hacia Neuquén el fracking. Y después, ante las protestas, convocaron audiencias públicas para blanquear la situación. Convocaron audiencias públicas para una zonificación que estaba ya totalmente decidida y de la cual todavía no se tiene información. Y eso es información pública que tiene que ser puesta a consideración de la gente para ver si estamos o no estamos de acuerdo. Claro. Es información ambiental. Artículo 41 de la Constitución Nacional, el Tratado de Escazú. Hay una chorrera de leyes y de convenios internacionales que no se están cumpliendo. Entonces, las convocatorias de audiencia pública se han hecho en tiempos y lugares en que, por ejemplo, los puesteros, que son los hombres de campo, no pueden participar. O porque se hacen por Zoom y ellos están lejos, 200, 300 kilómetros de la ciudad, en el medio del campo, sin internet, que Zoom puede haber. O en tiempo de aparición de las cabras, o en tiempo de veranada de las cabras. Todo eso se hace para crear lo que yo llamo la licencia social artificial, ¿no? Entonces se reunió, conservamos las formas, cumplimos con la ley, y lo que se, como no es vinculante lo que se dice en las audiencias, entonces, bueno, en las audiencias habla cualquiera, hay punteros que van y dicen que yo estoy de acuerdo y nada más, y bueno, después cuentan, tantos dijeron están de acuerdo, tantos no. Esto pasó en la audiencia del Día de los Inocentes, en 2017, y esto sigue pasando con el ordenamiento territorial. Así que todo esto es algo que es una licencia social fabricada. En realidad, en el 2019, cuando intentó modificarse la ley 7722, hasta en Malargüe hubo una protesta callejera, en toda la provincia la hubo represión, y llegó hasta el punto en que hubo que dar marcha atrás. Bueno, eso es algo que fue inédito aquí en Malargüe. El día 26 de diciembre de 2017 se armó espontáneamente una manifestación a favor de la defensa de esa ley y éramos más personas, yo creo que el doble o el triple, de las personas de una contramanifestación que nos armaron para neutralizarnos. Y ahí fracasó. Bueno, todo eso fue negado por la prensa y ya está, ahí tenemos a la prensa que niega y acomoda la realidad e informa cualquier cosa. Todo el mundo está convencido, fuera de Malargüe, de que en Malargüe hay licencia social, y no la hay, no la hay. Muy bien. Bueno, y el ordenamiento territorial es una truchada. ¿Sí? Y lo que pasó con el Azufre, siguen fogoneando el Azufre, cuando acaba de meterse una acción de desalojo de las instalaciones del Azufre por parte del Estado Nacional. Eso es algo que no lo dicen tampoco, pero eso está ocurriendo. está ocurriendo desde hace unas horas, no más. Carlos, vamos a esperar que haya alguna novedad, ojalá sea pronto, sobre la cuestión de la denuncia que ha puesto el Gobierno Nacional por lo del azufre, para volver a convocarte y hablar específicamente de eso. En la jornada de hoy queríamos recordar una vez más que se puede luchar contra el fracking, sobre todo porque si no hay licencia social, no hay ninguna actividad minera que debiera llevarse adelante en nuestros territorios. Carlos, te estamos más que agradecidos por este rato y esperamos seguir contando con tu mirada y tu capacidad técnica para a la distancia seguir lo que ocurre en el territorio malargüino, que es tan querido desde nuestra tierra, que está en disputa por cuestiones hídricas con Mendoza. Seguimos teniendo una mirada, no te digo nostálgica, pero de mucho cariño por un suelo que creemos también en parte es propio, como el Paso Pehuenche, todo lo que es Bardas Blancas, toda esa zona divina que muchas pampeanas y pampeanos hemos conocido en alguna oportunidad. Te vamos a agradecer, Carlos, que pronto volvamos a estar en contacto para seguir ahondando en esta torrentosa realidad política que nos trae siempre temas medioambientales o de cuidado del ambiente entretejidos. Por ahora te agradecemos, Carlos, esta charla. Gracias a ustedes, sobre todo por el interés y por sacar del olvido esta lucha, ¿no? Acá, si no fuera por la duda de la prensa verdadera como ustedes, creo que nadie se enteraría de las barbaridades que están pasando. Muy bien. Un abrazo para ustedes. Un abrazo, Carlos. Que tengas buena jornada. Bueno, ahí estaba Carlos.